Nos encontramos en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México y tenemos el firme interés de continuar los maestros trabajadores de la educación, tanto de la sección 7 como de la 40, y vemos cómo cotidianamente el movimiento va incrementando su número de participación, pero que además desde este espacio de la Ciudad de México queremos agradecer incondicionalmente a los padres y madres de familia de todo el estado, de toda la República Mexicana, que han tenido a bien dar incondicionalmente su apoyo a este movimiento. Desde luego que esto conlleva a la afectación de la economía familiar, puesto que la nueva ley establece que a partir de ya hay que empezar a pagar en las escuelas un alto costo para su sostenimiento, como es el caso del pago de la luz eléctrica, los servicios de agua potable y drenaje, pero además su sostenimiento, como es el caso de la pintura, el mantenimiento en cuanto a la energía eléctrica, las lámparas y una serie de situaciones. Prácticamente esta ley nos lleva pues a que el gobierno federal y estatal se desresponsabiliza, y entendemos que a partir de aquí la educación tiende más a ser privatizada y no como lo establece el artículo 3 constitucional. Invitamos también a otras organizaciones sociales en nuestro país a que se integren a esta jornada de lucha que hoy buenamente ha comenzado la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y que esperamos, ojalá, los gobiernos de los distintos niveles tengan la suficiente sensibilidad para entender y comprender que este es un golpe fuerte para toda la sociedad, independientemente en qué actividad nos desenvolvamos. Una vez más, pues, también queremos invitar a todos los maestros que aún no están acá en la Ciudad de México, pudieran hacer su máximo esfuerzo. Entendemos, la economía no está muy bien para todos, sin embargo, esta es la última carta que tenemos que jugarnos, porque está de por medio ya el acta de abandono de empleo, quienes iniciamos desde hace ya más de un mes esta jornada de lucha, así como también la comprensión, el apoyo, y también necesitamos que los citadinos de este lugar pudieran colaborar apoyándonos con víveres, sobre todo agua, frijol, café, arroz, alimentos, porque pues no tenemos economía en estos momentos. Y es de manera general, aquí estamos varios estados, entre otros Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, que son de los estados, Veracruz, son de los estados que están iniciando y que ya empezaron a comprender esta jornada de lucha de la coordinadora. Ojalá sea para bien. Deseamos que la autoridad a nivel nacional pueda derogar el artículo 3 como el 73 para que de esa manera podamos mejorar, porque la educación efectivamente debe mejorarse, pero no es a cambio de que se vea como una mercancía la educación, sino todo lo contrario, que no deje de perder sus principios filosóficos, antropológicos, la educación, pero sobre todo para que las nuevas generaciones de personas puedan gozar de este privilegio que de la ley del artículo 3 en bien de la misma sociedad mexicana.